No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. No sé si es salir de tema, pero mencionaste que estabas trabajando los relojes, el tiempo. Y casualmente en conversaciones que venimos teniendo con otros con otros interlocutores, la cuestión del tiempo viene apareciendo, es como una constante. Se va imponiendo solito como un tema que atraviesa tanto el trabajo del filósofo como del investigador, como de la clínica, de la pedagogía. ¿Crees? Yo vengo leyendo hace años a Paul Virilio. Paul Virilio es un arquitecto, ensayista, que trabaja mucho el tema del tiempo. Y él dice que estamos pasando del reflejo, de la reflexión al reflejo. Un pasaje de la reflexión al reflejo. Que en la niñez esto se da bastante en algunas operaciones que implican a la pantalla. Y por otro lado, lo que dice que relativiza el tema de la claustrofobia. Dice que la claustrofobia hoy es el tiempo. Estamos presos del tiempo, ¿no? Y que el poder está en la temporalidad. No del espacio. No, el poder está en la temporalidad, en la información y en la velocidad de las armas. El que tiene esas dos cosas, la información, la velocidad de información, o sea, y las armas, es el que tiene el poder. Y si uno lo piensa, es así. Hace muy poco que se descubre cómo Estados Unidos se mete en la vida de Brasil y investiga las situaciones íntimas de un poder autónomo como es el brasilero, muestra de que el que está en la información, que se mete en la información, tiene cierto poder. El otro tema, en el último libro que saqué, Fugas, hay toda una parte, un capítulo que se llama Tiempo, donde tomo el tema del tiempo, y ahí introduzco algo que ya vengo trabajando, que es lo que llamo producciones de temporalidad. Producciones de temporalidad son estas acciones cotidianas en relación al niño, me refiero, donde el tiempo cobra una densidad, donde no hay aceleramiento. El ejemplo que pongo clásico es cuando uno le da de comer a un niño el puré y esa cuchara se transforma en un avión y el chico está con la boca abierta esperando, es una espera muy linda que tiene que ver con, ¿no? Eso crea la boca para recepcionar el alimento y principalmente para saborear, porque uno también lo prueba frente al niño y le demuestra que la boca es una estancia, un lugar donde el alimento obtiene la relación de sabor. Vieron que la escuela dice que el sistema digestivo es un tubo. Bueno, yo para combatir eso, que no es un tubo, sino que hay lugares... la boca sería eso. Entonces, momentos donde en la relación con el chico aparece un cuento no se puede, digamos, apurar, tiene secuencias que no se pueden saltar, donde aparece la conversación. Esto para mí es una producción de temporalidad, el tiempo cobra otra dimensión, y donde permite la comunicación, permite el aprendizaje, permite producciones de pensamiento, de poder pensar en ese sentido. Después empecé a pensar el tiempo, pero desde el nacimiento, en el bebé. Y qué difícil, empecé a buscar bibliografía y no hay mucho, hay referencia a la temporalidad. ¿Cómo vivirá? ¿Cuál sería una metáfora que me permita entrar en la vida del bebé? Entonces, a mí siempre me interesaron los relojes y empecé a tomar el reloj de arena, el clepsidra. El clepsidra es un reloj de agua que no fue tan usado, pero es clepsidra, el reloj de agua, el reloj solar, que es más conocido, el reloj a cuerda y el reloj digital. trabajar entonces la propuesta que lo estoy haciendo, trabajar con esos relojes y ver si se puede pensar a la infancia desde el nacimiento hasta la pubertad con esos relojes. Todo un desafío, sin forzarlo. El primer reloj es el reloj de arena, y el reloj de arena tiene una cualidad, que en un momento se acaba, o sea que está lleno, y que llega un momento, por caer las gotas, y está vacío. Entonces empecé a pensar lo que le pasa al bebé cuando se satisface, se distiende, se relaja, pero hay un momento de que hay una necesidad de comer más, de tomar más, y donde ahí reclama, pide, ¿no? Entonces que podía ser una relación. Cada 2 horas, como dicen los pediatras. 2, 3 horas, cuando quiera. Ese es un tiempo tan marcado, porque ahí lo que empieza a aparecer es dos cosas. Por un lado, lo que son los ritmos biológicos, que están medianamente marcados, con lo que sería la relación con los adultos, que tienen otros ritmos biológicos y otros tiempos. Desde ya el latido corazón del bebé no es el latido corazón nuestro, todos los tiempos son distintos. Entonces, ¿cómo esos ritmos biológicos son corporizados de alguna forma? Esos ritmos biológicos se transforman casi en melodías, para poner una metáfora. Dejan de ser meros ritmos biológicos para ser melodías de la corporeidad, de las relaciones. Esa primera leche fluye de un lugar al otro, es muy parecido a la arena, pasa de un lugar al otro, hay un fluir. No, de la teta a la boca. Claro, no podemos dividirla en unidades, es muy difícil dividirla en unidades. El bebé con su mandíbula sin dientes le permite presionar y hay momentos que la leche sale casi sola, ¿no? Es un primer momento donde de ese tiempo hay mucha preocupación por lo de adentro, no consciente, pero hay como cierto eje en los procesos biológicos, es algo que hay que estrenar en muchos casos como diferente y nuevo. Hay un momento donde aparece otro tipo de alimentación que no fluye, que como la gota de clepsidra cae, gota a gota, cucharita a cucharita. Entonces el bebé empieza a discriminar entre lo que es comer y lo que es beber, porque antes come y bebe a un mismo tiempo. Empieza a haber una discriminación que es importante entre la sed y el hambre, dos cosas totalmente distintas. Y empieza la cucharita, empieza a armar un ritmo ahí. Entonces comienza una alimentación y una preocupación ya no tanto por lo de adentro, sino por lo de afuera. Empiezan a aparecer los ritmos de la cocina, los sonidos de la preparación, el bebé ya puede anticiparse, ya es mucho más grande, y empieza a ver todos los ritmos de la casa también. La casa empieza a aparecer también con unidades, no es todo un total. Que el niño esté, que cumpla una rutina dentro de la casa, está muy bien, y si la rutina se transforma en ritual, mucho mejor, porque le da un carácter ya más humano, más emocional, más afectivo. En el jardín maternal las maestras todo el tiempo se preocupan por crear rituales en las salas de los más bebés. Claro, claro. El lío cuando es rutina, cuando lo hago despotenciado, mecanizado, que no solamente me transformo yo en máquina, sino que mecanizo al otro. Si puedo dar alguna impronta. Hay un hecho, por ejemplo, que es hermoso, que es el de cambiar al bebé, que para mí es un paradigma atencional, es un paradigma de la atención. ¿Por qué digo esto? Porque el bebé está en una situación que es con la espalda apoyada. Cuando la espalda está apoyada, nos permite a nosotros poder mirar y atender de una forma totalmente distinta. Chicos con muchas dificultades atencionales, con problemas ya biológicos, con patologías, teniendo su espalda bien apoyada, ellos pueden comunicarse y mirar. Cuando miramos al bebé que lo estamos cambiando, hay una mirada directa, una mirada ascendente del bebé hacia nosotros, y ahí se crea un diálogo que es muy lindo. El bebé ve la cara de la madre, el padre que lo cambia, comúnmente se comen los pies del bebé, ¿no? Se hacen ese tipo de cosas. Entonces, en eso, ese es un ritual para mí, ese es un ritual. No es cambiar al bebé mecánicamente y dejarlo limpio de lo que sobra, sino agregarle a eso alguna pequeña cosa de estilo de cada uno, por más que tomemos los grandes juegos que se realiza. Entonces, este segundo reloj, que es el que va ya no tanto en un fluir, sino empieza a haber una sucesión de cosas. Empieza a haber una cosa y después viene otra, después viene otra. El tercero es cuando el bebé se da cuenta que afuera hay luz y hay sombra. Entonces, ahí se le dice, ahí viene la noche, viene la noche, vino la noche, ¿no? Como que la noche viene a visitar la casa. Sí. Viene la noche, el día, el amanecer. Todas las comidas son ordenadoras de la temporalidad, son marcadores de temporalidad. Esa confusión entre el desayuno y la merienda, que los chicos nunca saben, pero ordena la temporalidad. Y bueno, la luz y la sombra son cosas que nos guían, que nos ordenan, y también nos ordenan dentro del espacio. Y después vendría ya un reloj que es más a cuerda, donde ya dejo de mirar al otro que me da la cucharita, dejo de sentirme yo adentro, dejo de mirar por la ventana, y empiezo a guiarme por una temporalidad que es más artificial, que es una temporalidad que a veces se junta con mis necesidades de comer. Y me indica que a tal hora tengo que comer por más que no quiera. Ahí empieza todo un lío, ¿no? Ahora, todo esto sirve también para pensar el descanso, porque si yo empleo el reloj de arena, el descanso que voy a hacer es cuando no doy más, cuando no hay más, que comúnmente lo que hacemos, o estoy agotado. Y no un descanso que sea más gota a gota. Yo pueda, ¿no? En el consultorio hay un lugar que está reservado para que los chicos descansen en el momento que lo necesitan. Cuando tienen almohadones en un rincón, van y se tiran ahí. Hay chicos que tienen un tono muscular muy bajo que necesitan eso. Y es un ratito, son 5 minutos. Eso a veces no se sabe, se desconoce. Pero ese es un tiempo que se abre para esa función. Bueno, esa es un poco la idea, trabajar con los relojes y pensar la... Todavía es un texto inédito. Muy dentro, sí, de ese estilo y de esa fueridad, sí, de la que hablábamos. Sí, sí. Está bueno. Sí. Y si tuvieras que decir cuál es el tiempo que para vos hay que recuperar, ¿cuál es este tiempo del gota a gota? ¿Es el que se va perdiendo? O es el... Sí, es el tiempo, el tiempo de la secuencia, ¿no? Porque habría una diferencia entre lo que es la sucesión y lo que es la secuencia. El gota a gota está más en un orden de la sucesión, que es bueno porque es un cambio, antes era todo fluir. Pero el reloj solar nos plantea secuencias, ¿no? Empiezan a aparecer matices dentro del mismo día con claridades muy diferentes. Entonces, cuando un niño hace un movimiento de la mano, de ida y vuelta, está haciendo un movimiento sucesivo, pero no secuencial. Por eso que cuando va a agarrar la llave de la puerta, hace este movimiento y no puede abrir la puerta de llave. O a veces de casualidad le sale y no sabe cómo salir de ahí. Ah, pero no. El otro tiempo es tomo, giro, suelto, vuelvo a tomar, vuelvo. Esa es una secuencia. ¿Qué tiene secuencia? Los relatos. No hay relatos sin secuencia. Los relatos tienen secuencia. Eso es lo lindo. Entonces, el tiempo secuencial es un tiempo que es re interesante en ese sentido, con todos los cambios de las temporalidades que se pueden hacer. El tiempo de la conversación, el tiempo de la ensoñación, ¿no? La ensoñación es algo que se va perdiendo. En una vez, cuando expuse en un congreso, propuse un nuevo trastorno, un nuevo síndrome, que era trastorno por déficit de la ensoñación. Y varias personas vinieron a decirme si estaba en DSM-4, si correspondía. Y yo les decía que no, que era una ironía que estaba haciendo. Porque son niños que no... Una cosa es jugar y otra cosa es estar en un estado de ensoñación. Son dos cosas distintas. El concepto de ensoñación lo tomaba Bachelard. Lo tomaba Bachelard y lo desarrolla mucho. Y Bachelard dice que la ensoñación es una situación donde no media ninguna fuerza física. O sea que la ensoñación es algo parecido a la distracción de Pessoa, que dice sentir es estar distraído, ¿no? El estar en ese mundo. Entonces, la ensoñación no hay objetos, no necesitan objetos, no necesitan movimiento, no necesitan. Pero la ensoñación hay algo que no puede, que es llevarlo a una experiencia, a una praxis, y eso se lo delega al juego. Y lo que el juego no puede, porque requiere de otras, se lo delega a la ensoñación. Entonces, esas dos cosas que no están relacionadas, a mí me sirve relacionarlas y que se nutren unos a otros. La ensoñación y el juego, y el jugar. Dentro del jugar, la conversación. La conversación es algo importantísimo, porque yo pilas de cosas las puedo pensar conversando con otros. Con Mara, mi mujer, cuando estoy armando una idea, se la empiezo a contar antes de terminarla de armar. Y en la medida que se la cuento, empiezo a darme cuenta que la estoy armando. Eso es fantástico. Como en la escritura. Como en la Claro. escritura, claro. La conversación tiene un parecido con la escritura en ese sentido. Y el juego corporal, la posibilidad de jugar corporalmente también. El niño nos permite eso, nos habilita eso, ¿no? Pero la creatividad en sí, ¿no? Desde la relación artesanal de la cocina hasta la música, el baile, la relación amorosa, la relación de amistad. La creatividad como proceso, como gestación de un proceso, no en la búsqueda de un objeto terminado en ese sentido, que sería la lógica de la eficacia. La que prevalece hoy en día es la lógica de la eficiencia. La lógica de la eficiencia es el McDonald's. El McDonald's es en el menor tiempo, la menor cantidad de personal, con el menor costo, con una materia prima toda homogénea. Ese es el McDonald's. La lógica de la eficacia es que yo me siento en un lugar y viene una persona y me dice, ¿cómo quiere el churrasco? ¿Medio crudo, medio cocido, a punto? Eso no pregunta el McDonald's, porque no es la lógica del McDonald's. Entonces, cuando me preguntan eso, por más que después el tipo me trae lo que quiere, pero Como suele cuando pasar, me claro. pregunta eso, la pregunta me hace acordar a mí que yo soy distinto, que tengo gustos distintos a otro. Aparece un otro ahí. Es una alteridad casera, pero donde hay otros que les gusta diferente. Pero yo voy al McDonald's, no puedo decir eso. No, sale Igual así. también hay una ilusión en el hecho de que exista un combo 1, un combo 2 y un combo 3, por ejemplo, ¿no? Sí. Y los chicos a veces Sí. desarrollan como una identidad en base a esas En pequeñas base, preferencias, ¿no? sí, Si le ponen también, ketchup, mostaza o sabor. sí, ahí la identidad está siempre, Y ahí sí. se cuela, siempre se Azúcar o cuela. edulcorante, ¿no? Yo tengo el café Claro. amargo, por ejemplo, y cuando Claro. me llega al lugar en la fila y me preguntan azúcar o edulcorante, y yo le digo nada, lo tomo amargo, Ah. poco menos que le salen chispas a la chica, ¿no? Claro, si te Gesto de rebelión, nada. saliste de los canos. El McDonald's en este libro Fugas que saqué, digamos, ahí está el estudio que hice hace mucho tiempo. Hace 16 años comencé a escribir este libro Fugas. 16 años. Los primeros trabajos se publicaron en Topía. En ese momento, claro, los celulares eran unos pedazos de adoquines. Y no había el desarrollo de la pantalla que hay hoy, ¿no? Pero bueno, y ahí tomo el tema de las lógicas de la eficiencia y de la eficacia. Entonces, el trabajo en psicomotricidad, el trabajo en educación, el trabajo humano y con otros debe guiarse por una lógica de la eficacia, ¿no? Para hacer un tornillo, bueno, yo puedo usar la lógica de la eficiencia, que salga de la mejor manera, pero las relaciones humanas requieren de otra cosa. Entonces ahí en la lógica de la eficacia el camino es importante, el proceso que se da. No hay materiales de vida útil, no hay materiales de vida útil. Entonces el material es útil. Hoy en día, si uno quiere publicar una revista científica, te piden una publicación que tenga menos de, no sé, 7, 8 años, ¿no? O 10 años. Tenés que tomar una publicación de eso. Yo Bibliografía casi reciente. no podía escribir con eso. Con esos tiempos. No, no, porque claro, porque tomo, yo qué sé, tomo otras cosas para pensar. Entonces, como si eso fuera una virtud, porque toman como virtud la cercanía temporal de la publicación, que quizá es malísima la publicación y no dice nada. Catalina ¿No? Weinerman nos decía en otra conversación que ella hacía toda una crítica sobre el índice de citación como forma de valorar a los autores y con esta cosa tan compulsiva, ¿no? De publicar o morir, el publish or perish, de que entonces finalmente los que quieren hacer carrera académica terminan, en vez de hacer un buen artículo de 30 páginas, lo cortan en tres rodajas y hacen tres artículos de 10 páginas y de Qué esa bárbaro. manera, bueno, son más eficientes. Claro. Sí. Bueno, son lógicas que se imponen, además, no es que uno las elija, directamente se imponen. Entonces, bueno, también está dentro de la lógica de la eficiencia del ahorro de tiempo, el ahorrar tiempo. Entonces, con la lógica de la eficiencia, un neurólogo me llama y me dice, mire, necesito que atienda a este chico 10 sesiones. Yo creo que en 10 sesiones ya va a estar. Yo no puedo decir eso, yo no puedo decir, digamos, estimar en un tiempo así. Es imposible estimarlo en una relación humana, porque si el chico es diferente a otros chicos, yo no puedo decir eso. Entonces puedo hacer arreglos, contratos con los papás para trabajar un tiempo determinado, acotado, y ver cuál es lo que se va a producir ahí. Y puedo tener hipótesis y busco modificaciones, obviamente que busco modificaciones. Mi intervención van a ser intervenciones profesionales que buscan una modificación a ese estado, a esa situación. Pero las vías no va a ser la estimulación, porque es falso de que hay problemas por falta de estimulación. Las hay por falta de relaciones estimulantes, que no tiene nada que ver. O sea, yo puedo estimular el organismo. Si yo aplico calor en mi muñeca, la zona esta va a acudir más sangre que en otras zonas. Esa sangre va a traer ciertas riquezas que van a producir una curación acá. Pero estoy hablando de un proceso biológico que no depende de mi voluntad en este caso. Pero con el cuerpo no pasa. El cuerpo no tiene remedio. Y eso es bueno, que el cuerpo no tiene, el cuerpo se revela. Y creo que ya tenemos el título, el cuerpo no tiene remedio. Ahí está. Sí, sí. Está bueno.